Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y si acaban de escuchar, iniciándolo porque no se estaba grabando. Entonces, pues media horita, ¿no? Así que les voy a dar nuevamente la temperatura y nos vamos a ir con las noticias, ¿ok? Y bueno, tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo soleadito, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 52, mínimas de 33. Para el día miércoles, se esperan máximas de 55, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día jueves, se esperan máximas de 51, mínimas de 38, con cielos nublados, con una probabilidad de un 40% de precipitaciones. Y para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas también de 51, mínimas de 41, con cielos nubladitos, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les puedo decir que ahora sí ya vamos a estar sobre los 50 grados Fahrenheit. El único día que me aparece aquí que vamos a estar bajo los 50 grados va a ser el próximo domingo, porque regresan también las lluvias. Así que pues ya saben, hay que estar preparaditos, a pesar de que ya la temperatura va a estar agradable, la lluvia va a continuar, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Ataque en Utrecht, 3 muertos y 9 heridos por los disparos de un hombre en un tranvía de la ciudad holandesa. Un hombre disparó en un tranvía y otros lugares de la ciudad holandesa de Utrecht y dejó 3 muertos y 9 heridos, 3 de ellos graves, por lo que informó el alcalde de la localidad, Jan van Zanen. Los incidentes se produjeron el día de hoy alrededor de las 10:45 hora local. La policía mantiene acordada una plaza cercana a una estación de tranvía en el oeste de la ciudad y los servicios de emergencia trabajan en el lugar. Un hombre empezó a disparar salvajemente, le dijo un testigo a la página de noticias local nu.nl. El autor de los disparos huyó en auto y todavía no ha sido detenido. La policía está llevando a cabo 2 operaciones en 2 edificios residenciales. Las autoridades hicieron pública una fotografía de un sospechoso que al parecer es de 37 años y nacido en Turquía. Y muestra de ADN lleva a detención en un caso de 1999 en Alabama. Una coincidencia de ADN encontrada a través de un cibersitio de genealogía llevó a un arresto en un caso de asesinato y violación con varias décadas de antigüedad, fue lo que dijeron las autoridades de Alabama. Colette McCray, de 45 años y residente en Dothland, fue detenido el día sábado y acusado de violación y asesinato por la muerte de las jóvenes de 17 años Tracy Howard y J.B. Beasley en 1999, según reportó Al.com. La policía de Ozark y el jefe de policía del condado de Dade ofrecerán una conferencia de prensa sobre el caso el día de hoy. Las chicas salieron de Dothan la noche del 3 de julio de 1999 para acudir a una fiesta, pero nunca llegaron. Fueron encontradas al día siguiente en el maletero del auto de Beasley en una carretera en Ozark con sendos disparos en la cabeza. Otro sospechoso fue absuelto luego de que su ADN no coincidió con el del encontrado en Beasley. Inmigrante con papeles les conseguía matrimonios falsos para aplicar a la Green Card. Una nueva red de matrimonios falsos fue descubierto por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Ravi Bokukola, ciudadano de la India de 44 años y que reside en la ciudad de Panamá, en Florida, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial y de visas. Su socia, Crystal Cloud, de 40 años y residente de Alta, Florida, fue condenada a 24 meses de prisión por conspiración de fraude matrimonial y de visas después de declararse culpable el 28 de diciembre del 2018. Entre febrero del 2017 y agosto del 2018, Cola operó en un negocio de matrimonios falsos con el fin de conseguirles a sus clientes la residencia permanente o green card. La pareja reclutaba a ciudadanos de los Estados Unidos para que se casaran con extranjeros de la India para obtener beneficios de inmigración. La mayoría de los ciudadanos extranjeros de la India dejaron vencer sus visas de turismo o de estudiantes antes de contratar los servicios de esta agencia de matrimonios falsos, por lo que informaron las autoridades en un comunicado oficial. La investigación se identificó más de 80 matrimonios fraudulentos que se realizaron en Alabama como parte del esquema de CODA. La red de matrimonios falsos reclutó a 10 o más ciudadanos estadounidenses del área de la ciudad de Panamá y de los condados rurales de Calhoun y Jackson en Florida. De igual forma, la red recopilaba información personal para crear formularios de inmigración fraudulentos con el fin de conseguir la Green Card para los inmigrantes. Cola enfrenta un máximo de 5 años de prisión por conspiración para cometer fraude de matrimonio y visa y un máximo de 20 años de prisión por conspiración de lavado de dinero. y Trump presiona a General Motors a que reabra planta en Ohio. El presidente Donald Trump incrementó la presión sobre General Motors para que reabra una armadora en Ohio que cerró recientemente y dejó sin empleo a 1.700 personas. En el último de sus tweets sobre este tema, el sábado y el domingo, el mandatario reveló que expresó sus frustraciones durante una conversación con la directora general de la compañía, Mary Barra. No estoy contento de que esté cerrada cuando todo lo demás en el país está en auge, fue lo que escribió Trump. Le pedí que la vendiera o hiciera algo pronto. Culpó al sindicato WAF y dijo, no me importa, solo quiero que esté abierta. El sindicato es la Unión de Trabajadores Automotrices que representa a los empleados que perdieron su trabajo por el cierre de la planta de Lordstown. Trump le había dicho previamente a uno de los líderes de la WAF, David Green, que se organizara y produjera en favor de los trabajadores de Lordstown. Green no respondió el domingo a una solicitud de los comentarios. General Motors dijo en un comunicado difundido el día de ayer en la tarde que el futuro de las plantas programadas para su cierre se resolverá entre GM y la WAF. La automotriz también indicó que tiene oportunidades disponibles para prácticamente todos los empleados afectados en las fábricas que cerraría. Y Nicolás Maduro pide la renuncia a todos sus ministros para hacer una reestructuración profunda de su gobierno. En medio de la severa crisis que sacude Venezuela, el presidente Nicolás Maduro solicitó la renuncia a todos sus ministros para llevar a cabo una reestructuración profunda de su gobierno, según informó el día de ayer la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para brindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza, dijo Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Maduro había anticipado que realizaría cambios en el ejecutivo. Muy pronto anunciaré nuevos y poderosos cambios en los métodos de gobierno, fue lo que dijo el día viernes durante una reunión preparatoria de unos ejercicios militares, según reseñó Prensa Latina. El anuncio de los cambios en el gobierno de Maduro ocurre en medio de una grave situación política en la que su legitimidad en el poder está siendo cuestionada, al tiempo que los problemas de la economía y de los servicios públicos en el país se han agravado. El más reciente episodio de la crisis política venezolana se inició cuando el pasado 10 de enero Maduro se juramentó para un segundo periodo presidencial hasta el 2025. Y en Minnesota encuentran muerta a la niña de 2 años desaparecida en Milwaukee. La policía dice que recobraron el cuerpo de una niña de 2 años que había estado desaparecida desde que su padre supuestamente mató a tiros a su madre el día lunes. Care 11 informa desde Minnesota. El descubrimiento de los restos de la niña ocurrió horas después que funcionarios hicieran un llamado a todo el país para encontrar a Noelina Robinson, cuyo padre, Darius Higgins, fue acusado de asesinar a la madre de la menor en Milwaukee el día lunes. La policía había señalado que la niña podría estar en cualquier parte, pero sus padres habían viajado por varios estados. La desaparición de la niña hizo que se emitiera una alerta Amber nacional para Noelani Robinson. El FBI prometió una recompensa de $5,000 y sus familiares pidieron su regreso seguro antes de que la pequeña niña fuera encontrada muerta envuelta en una manta junto a una autopista en Minnesota el día viernes por la noche. Un empleado público encontró el cadáver mientras conducía a la casa el día viernes por la noche, dijo a los medios el jefe de la policía de Milwaukee, Alfonso Morales. Los restos estaban envueltos en una sábana en un costado de la autopista estatal 218 de Minnesota, a unos 483 kilómetros al oeste de Milwaukee, detalló Morales. Todavía se desconoce cómo y cuándo murió la menor, y pese a que aún no le ha sido realizada una autopsia, las autoridades creen que la muerte ocurrió en las últimas 24 horas y que la niña había estado allí por bastante tiempo, fue lo que destacó Morales. El jefe de policía no ofreció información sobre la condición de los restos y dijo que esperaba que la autopsia estuviera lista para el lunes, según la AP. Y la dura condición para que Trump pueda buscar la reelección en el 2020. Con miras a las vitales elecciones presidenciales del 2020, varios estados han puesto en acción un plan para obligar al presidente Donald Trump a revelar su pasado financiero. El Senado del estado de Washington aprobó una ley esta semana que eliminaría al presidente Trump de la boleta electoral para el 2020 hasta que él publique sus declaraciones de impuestos. El proyecto de ley que avanzó en la legislatura estatal requiere que cualquier candidato en el cartón electoral libere 5 años de declaraciones de impuestos antes de presentarse en una elección general o primaria. Los senadores votaron por un margen de 28-21 para aprobar el proyecto de ley, según reportó The Hill. El procurador general y el abogado del estado le dijeron a los legisladores en una carta esta semana que la propuesta probablemente era constitucional, pero los analistas esperan que la ley, si se aprueba, sea impugnada en el Tribunal Federal. Los demócratas que apoyaron el proyecto de ley dijeron que la disposición era necesaria para forzar un retorno a las normas que rodean la publicación de las declaraciones de impuestos de los candidatos presidenciales. En información deportiva, Guardado se rinde ante Messi. Cuando está así es casi imposible. Andrés Guardado y el Betis cayeron por el marcador de 1-4 ante el Barcelona en una noche en que Lionel Messi, atacante argentino del club Blaugrana, brilló con 3 goles. Al respecto, el mediocampista mexicano del equipo albiverde reconoció la exhibición del astro sudamericano, pero se mostró optimista de cara a los siguientes desafíos con su equipo. La verdad es que cuando Messi está así es muy complicado, casi imposible poderles ganar. Cuando está así de enganchado y motivado es complicado pararle. En la primera parte estuvimos mejor, hicimos ocasiones y de haberlas marcado nos habríamos adelantado antes que ellos, pero el segundo gol antes del descanso nos hizo daños. Ellos se han encontrado el gol de falta por ser Messi, pero hasta entonces habíamos merecido ir por delante en el marcador, fue lo que expresó el capitán de la selección mexicana ante los medios después de la derrota en el estadio Benito Villamarín. A pesar del descalabro, sabe que Betis no pierde el objetivo, que es sumar para estar nuevamente en Europa League. Así está la liga esta temporada, cualquier tropiezo puede hacer parecer que nuestro objetivo se escapa. Hay que hilvanar 2 o 3 resultados positivos en forma de victorias para poder acercarnos más al objetivo, fue lo que dijo. Guardado ahora tendrá que cambiar de enfoque, pues deberá concentrarse con la selección mexicana, representativo por el cual enfrentará juegos amistosos ante Chile y Paraguay el 22 y 26 de marzo, respectivamente aquí en Estados Unidos. Y Carlos Vela, el héroe de LAF en el Yankee Stadium. El equipo de Bob Bradley no logró mostrar el buen toque del balón que caracteriza al equipo, y esto se debió al buen funcionamiento defensivo de el New Jersey FC, además que las dimensiones de la cancha son más chicas del estándar de todas las de la MLS, por lo que debían acostumbrarse a jugar en un terreno más corto, algo que no lograban durante los 90 minutos. El primer tiempo fue completamente de los locales, que abrieron el marcador en el minuto 40 con un golazo de Alexandru Mitrita, quien se estrenó en la MLS, pero la ventaja no duró mucho, ya que a los 3 minutos Carlos Vela apareció con un tiro de pierna izquierda para poner el partido empatado. El encuentro se fue al medio tiempo con el tablero igualado a un tanto, y para la segunda mitad el equipo de Los Ángeles metió a Diomande y le dio una cara diferente en los primeros 5 minutos. Mitrita seguía imparable en el ataque de New York y al minuto 62 lograron tomar la ventaja por segunda ocasión en el partido. Brink sería el encargado de mandarla al fondo de la red después de la gran jugada entre Mitrita y Sweat. El equipo no tenía reacción en el encuentro, el equipo de Los Ángeles. De hecho, todo parecía indicar que el equipo de la Gran Manzana marcaría el tercero cuando apareció Vela con dentro del área, que sirvió para el blessing al que le cometieron una falta dentro del área. El mexicano cobró de toma perfecta el tiro de castigo y se igualaron los cartones al 76. Para el cierre del encuentro, Los Ángeles estuvo cerca de marcar el de la victoria, pero Diomande terminó mandando por un costado de la portería el balón en la última jugada del partido. Hasta el momento los dos equipos siguen invictos en el torneo, pero el New York no ha logrado ganar en ninguno de los 3 partidos que ha disputado hasta el momento, mientras que el de Los Ángeles se coloca en los primeros lugares de su conferencia con 7 puntos. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, es el momento para reconsiderar muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano. En el amor, compórtese con humildad y reconozca sus errores, de lo contrario su pareja se podría alejar. En la riqueza, procure dejar los problemas laborales fuera de su casa. De esta forma no interferirán en su pareja. Evite tener peleas con su alma gemela por este tema. En el bienestar deberá comenzar un tratamiento terapéutico que lo ayudará a decidir mejor qué hacer con su vida. Para el signo de Tauro, aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y que necesita de su ayuda. En el amor, no actúe de forma indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella o con él. En poco tiempo verá que la relación aumentará en amor. En la riqueza, prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes se podrían amargarle un poco su día. Debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión. En el bienestar, haga lo posible para no caer en el estrés, por más que los inconvenientes lo persigan. Para el signo de Géminis, no le tema al esfuerzo y sea más persistente en todo lo que quiere el día de hoy. En el amor, si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría ser que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos. En la riqueza, apreciarán sus méritos y sus esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional y por su jefe. Trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso. En el bienestar, deje de ser tan posesivo y de querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida. Para el signo de Cáncer, seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará. En el amor, si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. En la riqueza, evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y un poco tormentoso. En el bienestar, procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su círculo íntimo. Si no lo hace, en muy poco tiempo se podría quedar solo. Para el signo de Leo, gracias a la presencia lunar podría terminar todo lo que se propuso. Toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga. En el amor, planear una salida con su pareja será la opción más inteligente para el día de hoy. En la riqueza, su socio podría enfrentarlo a una situación que solo se resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario podría salir perjudicado. En el bienestar, entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere le sentará muy bien para su vida. Para el signo de Virgo, hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos. En el amor, esté muy preparado, ya que podrían producirse cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. En la riqueza, si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo, ya que podría presentarse un inconveniente en el plano material. Consúltele a ese amigo que sabe del tema. En el bienestar, podría sentirse muy agotado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso durante este día. Para el signo de Libra, será momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes a futuro, ya que tendrá todo a su favor. En el amor, por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuánto de culpa tiene y resuelvan esa situación. En la riqueza, está muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante este día. En el bienestar, no permita que los temas cotidianos alteren su humor en este día.

el único propósito. El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar. El miedo ha dejado de ser el objetivo, pues escapar de la culpabilidad se ha convertido ahora en la meta. Se reconoce el valor del perdón, que pasa a ocupar el lugar de los ídolos, los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos. No se establecen reglas futiles, ni se les exige a nada ni a nadie que cambie y se amolde al sueño del miedo. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego tienen que ser comprendidas. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde. Y se reconoce claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo no se desean de los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse. Se han vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida, y ahora por fin se comprenden los medios por los que puede alcanzarse. El mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es de ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. Y nadie está excluido de esta esperanza, porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno, que todos tienen que compartir, si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño. Aún no se recuerda el cielo totalmente, pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón y de que solo seguirá aquí hasta que éste se perfeccione en él. Ese es el único deseo. Todo temor ha desaparecido porque él está unido a sí mismo en su propósito. Su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo con sus pies, aún tocando la tierra. Aún así se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido y todos los corazones estén listos para elevarse a ir con él. Pues así es como se prepara para dar el paso con el que se trasciende el perdón. El paso final lo da Dios, porque únicamente él pudo crear un hijo perfecto y compartir su paternidad con él. Nadie que no se encuentre en el cielo puede entender esto, pues entenderlo es en sí el cielo. Incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y de la eternidad, pero el miedo ha desaparecido de él porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así el Hijo del Cielo está listo para ser quien es y para recordar que el Hijo del Cielo está listo para ser quien es y para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con él. El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ese es el propósito de Dios y solo de su Dios. Si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente, el mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Cuán fácilmente los puede abandonar la mente, que ha comprendido que no son nada, que no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito, pues solo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada. De esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia para que reemplace al objetivo del pecado y culpabilidad. De esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia para que reemplace al objetivo del pecado y la culpabilidad, y el perdón purifica felizmente todo lo que se interponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres. Sin embargo, Dios no necesita crear a su hijo nuevamente para que a éste se le restituya lo que es suyo. Jamás existió brecha alguna entre tu hermano y tú, y el Hijo de Dios volverá a saber lo que supo cuando fue creado. Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real. Puede que aún miren atrás y piensen que ven un ídolo que desean, mas su trayectoria ha sido ya firmemente fijada en dirección contraria a la de los ídolos, hacia la realidad, pues cuando se dieron la mano, fue la mano de Cristo la que tomaron, y contemplarán a aquel de cuya mano van nacidos. La faz de Cristo se ve antes de que el Padre se pueda recordar, pues éste permanece en el olvido hasta que su Hijo haya llegado más allá del perdón, hasta el amor de Dios. El amor de Cristo, no obstante, se acepta primero, y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno. ¡Cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo una vez que has reconocido de quién es la mano de la que vas asido! Tienes a mano todo lo necesario para poder alejarte del miedo para siempre con perfecta certeza y para seguir adelante y llegar cuanto antes a las puertas del cielo, pues aquel de cuya mano vas asido solo estaba esperando a que te unieses a él. Y ahora que has venido, ¿se demoraría Él en mostrarte el camino que debe recorrer contigo? Su bendición descansa sobre ti tan indudablemente como el amor de Dios descansa sobre Él. Su gratitud hacia ti sobrepasa tu entendimiento, pues tú le has permitido liberarse de sus cadenas para que juntos os dirijáis a la morada de su Padre. Un viejo odio está desapareciendo del mundo, y con él va desapareciendo también todo miedo y rencor. No vuelvas la vista atrás, pues lo que te espera más adelante es lo que siempre anhelaste en tu corazón. Renuncia al mundo, pero no con una actitud de sacrificio, pues nunca lo deseaste. ¿Qué felicidad que jamás buscaste en él no te ocasionó dolor? ¿Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante? La dicha no cuesta nada, es tu sagrado derecho, pues lo que pagas no es felicidad. Que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí, no te dejes engañar. Por todas ellas hubo que pagar un precio exorbitante y sufrir penosas consecuencias. No mires atrás, excepto con honestidad. Y cuando un ídolo te tiente, piensa en lo siguiente. Y bueno, escuchen esto, cierren los ojos si pueden. Jamás te dio un ídolo cosa alguna, excepto el regalo de la culpabilidad. Cada uno de ellos se compró con la moneda del dolor, y nunca fuiste tú solo quien pagó por él. Y bueno, se los voy a repetir. Y esto es cuando un ídolo, o sea, cuando esos pensamientos del ego te tienten, vas a pensar lo siguiente: jamás te dio un ídolo cosa alguna, excepto el regalo de la culpabilidad. Cada uno de ellos se compró con la moneda del dolor, y nunca fuiste tú solo quien pagó por él. Sé pues misericordioso con tu hermano, y no aceptes nunca un ídolo irreflexivamente, ni te olvides de que tu hermano pagará el costo al igual que tú, pues se demorará cada vez que tú vuelvas la vista atrás y no percibas de quién es la amorosa mano de la que vas a sido. Mira pues solo hacia adelante y camina lleno de confianza, con el corazón latiendo felizmente con esperanza y no palpitando con temor. La voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas. Hasta que se unieron, pensaban que Él era su enemigo. Mas cuando se unieron y compartieron un mismo propósito, les fue posible entender que su voluntad es una, y así la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias, y no van a poder seguir olvidándose por mucho más tiempo de que no es sino la suya propia. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, el único propósito. Está muy, muy directo, ¿no? Las frases están muy claras, el mensaje. Tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos. Y cuando realmente tengamos o tenemos esos ídolos y que vengan nuevamente a nuestra vida o a nuestros pensamientos, pues hay que recordar que todos estos ídolos, pues lo único que nos hacen sentir es culpabilidad. Tal vez pues no queda muy claro al momento de leerlo, pero si enfocamos un ídolo, por ejemplo, el trabajo o el dinero, o no sé, tu físico, muchas cosas así, ejes, ¿no?, que vienen nada más de nuestro ego, pues los que nos va a llevar a sentirnos culpables si no tienes el suficiente dinero. Te vas a sentir culpable si no eres lo suficiente hermoso. O sea, todo esto es lo que se nos trata de explicar, ¿no? De dejar a un lado todo ídolo. Los ídolos no nos sirven absolutamente para nada, nada más para sentirnos mal. Cada uno de ellos se compró con la moneda del dolor, nos dice. ¿Por qué? Porque sí, vamos a estar angustiosos o con miedo de perder ya sea un dinero, o de perder la belleza o la juventud, tu carro, tu casa, tu familia, tus seres queridos, tu pareja. Y pues realmente lo que se nos quiere nuevamente recordar es que si somos misericordiosos con nuestros hermanos, pues nunca vamos a aceptar un ídolo. Y también se nos invita a que no olvidemos que nuestros hermanos también pues se unen a nosotros. Si nos vamos con los ídolos, también nuestros hermanos pagarán por el costo de tener a un ídolo, ¿no? Pero quien es amoroso y va de la mano de nuestros hermanos, y sabemos que vamos asidos también de la mano de Dios, pues vamos a ir hacia adelante, vamos a caminar por la vida con confianza, con el corazón latiendo felizmente con esperanza. No hay ningún miedo, no hay nada por qué temer, no hay nada por qué estar a la expectativa de que algo malo pueda suceder, ¿no? La voluntad de Dios reside siempre en todos aquellos que están unidos. Si tú te unes en amor hacia tu prójimo, hacia todo ser viviente, a todo ser inerte, o sea, todo lo que está en el mundo, en tu mundo, si lo ves con amor, obviamente vas a ir por la vida con confianza, vas a ir viviendo tu instantáneamente, pues con un propósito de ser feliz, de estar plenos, de estar tranquilos, de estar amorosos, de no estar señalando, de no estar poniendo juicios, de no irnos por los ídolos, entre comillas, que nos dicen esto es lo que tienes que hacer para hacer esto. No, no se necesita que dejemos nuestro cuerpo pues aquí en esta tierra, ¿no?, para darnos cuenta de que hay algo más importante que es nuestra alma, nuestra plenitud, nuestro espíritu. No, eso ya lo tienes aquí. Desafortunadamente a veces pues uno se da cuenta cuando ya dejamos el cuerpo de que pues estaba pleno, ¿no? Entonces ahorita existe la plenitud en este momento. Si nos liberamos de todo pensamiento pues mundano. Y pues recordar nada más que el único propósito es el que es en el que entendemos de que Dios está en ti. Y que el mundo real ni siquiera se aproxima a lo que es el propósito de Dios. Y el mundo real me refiero, ¿no?, al que pensamos que es el real, en el que estamos viviendo ahorita. En el mundo real realmente van a desaparecer todos los ídolos que tal vez ahorita ni los percibimos. Y vamos a abandonar esta mente porque ha comprendido que nada de eso existe. Que en ninguna parte no tiene ningún propósito todos estos pensamientos que tenemos. Tal vez para nuestros ídolos, es decir, yo soy esta profesión, yo soy esta pareja, yo soy esta persona que forma parte de este grupo o de esta asociación. Nada de esos ídolos realmente son necesarios. Y en el mundo real, en tu espíritu, en tu plenitud, no existe ningún propósito que digas, ah, está en esto que tengo que hacer para poder llegar a este propósito. No, tu propósito es liberarte de culpa. Tu propósito, el propósito del mundo real, es elevar tu conciencia, estar realmente en conciencia pura y reemplazar el objetivo del pecado y de la culpabilidad. ¿Cómo? Pues perdonando, porque perdonando purificas felizmente todo lo que se interponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres. Si hoy tuviste pensamientos de miedo, pensamientos de angustia, pensamientos en el que estás proyectándote a un futuro, o pensamientos de un pasado, tal vez lo que te pasó este fin de semana, tal vez discutiste, tal vez te enojaste con alguien, pues todo eso no existe. Libera tu mente de todo este tipo de pensamientos y ve con el único propósito, perdonar tus pensamientos. Perdonando tus pensamientos, perdonas todo el mundo. Perdonas a toda la gente, a todo el universo. Y vives realmente en plenitud, vives en paz. Y bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 106 y nos dice, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Si no le prestases atención a la voz del ego, por muy ensordecedora que parezca ser su llamada, si no aceptas esos míseros regalos que no te aportan nada que realmente quieras, y si escuchases como una mente receptiva que no te haya dicho lo que es la salvación, podrías entonces oír la poderosa voz de la verdad, serena en su poder, fuerte en su quietud y absolutamente segura de sus mensajes. Escucha y oye a tu Padre hablarte a través de la voz que Él ha designado sea su voz, la cual acalla el estruendo de lo que no tiene sentido y les muestra el camino de la paz a los que no pueden ver. Aquiétate hoy y escucha la verdad. No te dejes engañar por las voces de los muertos que te dicen que has encontrado la fuente de la vida y te la ofrecen para que creas en ella. No le hagas caso. Antes bien, escucha la verdad. Hoy no tengas miedo de eludir las voces del mundo. Sigue adelante con paso ligero, más allá de su insensata persuasión. No le prestes oídos. Aquiétate hoy y escucha la verdad. Ve más allá de todas las cosas que no hablen de aquel que tiene tu felicidad en sus manos y que te la ofrece con calidez y amor. Escúchalo únicamente a Él hoy, y no te demores más en llegar hasta Él. Escucha una sola voz hoy. Hoy se cumple la promesa de la palabra de Dios. Escucha y permanece en silencio. Él quiere hablarte. Él viene a ti con milagros que son mil veces más jubilosos y más maravillosos que los que tú jamás hayas podido soñar o desear en tus sueños. Sus milagros son verdad, no se desvanecerán cuando el sueño les llegue su fin. Por el contrario, son los que darán fin al sueño y perdurarán eternamente, pues proceden de Dios para su Hijo bien amado, cuyo otro nombre eres tú. Prepárate hoy para los milagros. Permite que hoy se cumpla la ancestral promesa que tu Padre te hizo a ti y a todos tus hermanos. Óyelo hoy y escucha la palabra que levanta el velo que cubre la tierra y que despierta a todos los que duermen y no pueden ver. Dios los llama a través de ti. Él necesita tu voz para hablarles, pues ¿quién sino el Padre podría llegar hasta el Hijo llamándolo a través de tu ser? Óyelo hoy y ofrécele tu voz para que Él pueda hablarle a las multitudes que esperan a oír la palabra que Él pronunciará hoy. Estate listo para la salvación, está aquí y hoy se te concederá, y descubrirás cuál es tu función por medio de aquel que la eligió por ti en nombre de tu Padre. Escucha hoy y oirás una voz que resonará por todo el mundo a través de ti. El portador de todos los milagros necesita que tú los recibas primero, para que así te conviertas en el feliz dador de lo que has recibido. Así comienza la salvación y así termina. Cuando todo sea tuyo y lo hayas dado completamente, permanecerá contigo para siempre. La lección se habrá aprendido. Hoy vamos a practicar lo que es dar, pero no de la manera en que lo entiendas ahora, sino tal como es. Los ejercicios de cada hora deben ir precedidos de esta plegaria de iluminación. Me aquietaré y escucharé la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Y bueno, recuerden que después de la idea principal, que es déjame aquietarme y escuchar la verdad, le van a agregar, me aquietaré y escucharé la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Pregunta y confía en que se te contestará. Lo que pides es algo cuya respuesta ha estado esperando mucho tiempo a que la aceptes. Dicha respuesta representará el comienzo del ministerio para el que viniste, el cual liberará al mundo de la creencia de que dar es una manera de perder. De este modo, el mundo se prepara para entender y para recibir. Aquiétate y escucha la verdad hoy. Por cada 5 minutos que pases escuchando, mil mentes se abrirán a la verdad y oirán la santa palabra que tú oyes. Y cuando la hora haya pasado, liberarás mil más que harán una pausa para pedir que la verdad les sea revelada tanto a ellas como a ti. Hoy se cumple la santa palabra de Dios cuando tú la recibes para darla, de manera que puedas enseñarle al mundo lo que significa dar, escuchándolo y aprendiéndolo de él. No te olvides hoy de reforzar tu decisión de escuchar y recibir la palabra, repitiendo el siguiente recordatorio tan a menudo como te sea posible. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Hoy soy el mensajero de Dios. Mi voz es suya para dar lo que recibo. Nuevamente, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Hoy soy el mensajero de Dios, mi voz es suya para dar lo que recibo. Yo les recomiendo que lo escriban y que lo practiquen muy bien. La primera idea es déjame aquietarme y escuchar la verdad. Y después puedes agregar me aquietaré y escucharé la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Y después otra vez, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Hoy soy el mensajero de Dios, mi voz es suya para dar lo que recibo. Y bueno, está muy hermosa y nuevamente coincide con el único propósito que fue el tema del día. Pónganlo en práctica y sientan esa dicha y escuchen a esa voz interna que viene de su ser, que viene de su paz, que viene de su luz. Y pues nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sound. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de la recetita de salud. El día de hoy, en el transcurso de esta semana, les voy a traer remedios para el síndrome del intestino irritable o colon irritable, así se le llama. Y para esto, o sea, les traigo, muchos son infusiones, son tés, y otros sí son otros remedios un poquito más elaborados. Y bueno, el síndrome del intestino irritable, también le llaman colon irritable, espástico o SII. Y no está considerado como una enfermedad propiamente como tal, sino más bien como un trastorno digestivo que, según se estima, afecta a uno de cada 7 estadounidenses y en gran medida son las mujeres. Suele definirse como un problema de salud funcional, pues a pesar de no detectarse ninguna anomalía estructural, el intestino no funciona normalmente debido a que los músculos se contraen más rápido o más despacio de lo normal. Es decir, que este movimiento entorpece el paso de los alimentos y los materiales de desecho por el conducto gastrointestinal, causando una serie de síntomas, entre los cuales se pueden mencionar retortijones abdominales, episodios alterados de diarrea y estreñimiento, hinchazón, flatulencia, náuseas, fatiga, y entre sus causas se menciona la predisposición genética, la tensión emocional, o sea el estrés, susceptibilidad a ciertos alimentos, consumo excesivo de alcohol o café, también el fumar y el abuso de laxantes. Y bueno, si tú tienes pues este problema, si tienes síndrome, si fuiste diagnosticado o diagnosticada con el síndrome de intestino irritable, pues aquí te tengo el primer remedio, pero pues también se recomienda que consumas alimentos más ligeros, o sea, más verduras, más frutas, que evites los alimentos que te ocasionan inflamación o gases. Es obvio que cada organismo y cada metabolismo es muy diferente, ¿no? Tal vez lo que a una persona le causa inflamación, a otra le ayuda a desinflamar. ¿Por qué? Porque así es el cuerpo, ¿no? Reaccionan muy distintos. Pero si tú ya sabes lo que te ocasiona malestar, evita todo ese tipo de alimentos, cámbialos, sustitúyelos por algo más ligero. Y bueno, el primer remedio que les tengo para el día de hoy es consumir un aguacate, y lo puedes rociar con 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana, y esto te va a ayudar a beneficiar la digestión, facilitando el paso de los alimentos por los intestinos. Así que sí. Si Si tú tienes este malestar, recuerda tener aguacate en tu casa, lo rocías con 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana y lo vas a comer cuando tú vayas a tomar tus sagrados alimentos, ¿no? Y esto te va a ayudar a que tus alimentos o la digestión se facilite independientemente de lo que vayas a comer. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula Cabeza Pesada. Cabeza pesada. Ogen, un maestro zen chino, vivía solo en una ermita en el campo. Un día, 4 monjes viajeros que pasaban por allí le pidieron permiso para encender un fuego en su patio y calentarse un poco. Mientras estaban preparando la hoguera, Ogen los escuchó hablar de la objetividad y de la subjetividad. Uniéndose a la discusión, dijo lo siguiente: ahí tenéis esa gran piedra. ¿Dónde consideran que está? ¿Dentro o fuera de vuestra mente? Uno de los monjes replicó: desde el punto de vista budista, todas las cosas son objetivaciones de la mente. Por lo tanto, yo diría que la piedra está dentro de mi cabeza. Y entonces Ogen replicó: debes de tener la cabeza muy pesada. Si llevas en tu mente una piedra tan grande como esa. Autor: un cuento zen tradicional. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: quita poder a todo lo que te perturbe. Si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Desde la mañana con 12 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semana. Les deseo que pasen un excelente día y que sean muy felices, muy contentos y que apliquen la lección que se nos pidió el día de hoy, dar y recibir. Acuérdense muy bien, ¿ok? Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.